Quiero referir la manera como me libraste, Señor, de la esclavitud de mis deseos carnales, que me tenían fuertemente atado, y de la servidumbre en que me tenían los negocios mundanos. Estaba conmigo Alipio, y vino a vernos un tal Ponticiano, paisano nuestro por ser natural de África. Sobre la mesa de juego que teníamos delante, había por casualidad un libro. Lo vio Ponticiano y advirtió que eran las cartas de San Pablo. Cuando le mostré mi interés por las escrituras, comenzó a hablarnos de Antonio, monje de Egipto, cuyo nombre era famoso y muy venerado entre tus siervos, Señor. Nos contó que en cierta ocasión, dos amigos suyos, en la ciudad de Tréveris, salieron a dar un paseo sin rumbo fijo. De pronto, dieron con una cabaña, donde encontraron un manuscrito que narraba la vida de Antonio. Uno de ellos comenzó a leerla. Crecía su admiración y entusiasmo y pensó abrazar aquel género de vida para servirte a ti y abandonar las ocupaciones terrenas. También el otro le dijo que quería acompañarle. Y estos dos hombres, abandonándolo todo, te siguieron. Los dos tenían novia y las dos, cuando supieron la decisión de ellos, también te consagraron su virginidad. Esto fue lo que nos contó Ponticiano. Y tú, Señor, mientras él lo estaba refiriendo, hacías que yo me fijara en mí mismo y me pusiera delante, no a las espaldas donde lo había echado para no verlo, todo lo feo de mi mala vida, lo descompuesto, lo sucio, lo podrido. Me veía y me horrorizaba y no tenía dónde huir de mí mismo. Entonces, cuanto más crecía mi amor por aquellos de quienes oía tan saludables ejemplos, porque se habían entregado en cuerpo y alma a ti para que los sanaras, tanto más me despreciaba y me odiaba a mí mismo al compararme con ellos. Yo, en los inicios de mi adolescencia, llegué a pedirte incluso la castidad. Te dije, dame, Señor, castidad y continencia, pero no ahora. Temía que me escucharas al punto y curaras la enfermedad de mi concupiscencia. Lo que yo quería no era apagarla, sino satisfacerla. Cuando Ponticiano se marchó, me encaré conmigo mismo. Con qué aspereza azoté mi alma para que me obedeciese. Pero ella se resistía, sentía verdadero pánico de verse apartada de la costumbre que la consumía y llevaba a la perdición eterna. En la casa donde nos hospedábamos había un huertecillo. A él me condujo el desasosiego de mi corazón para que nadie impidiese el encarnizado combate que había entablado conmigo mismo. Alipio iba detrás de mí al verme presa de tal agitación. Todas mis facultades clamaban que debía ir a ti, Señor, y de pronto se formó en mi interior una tempestad muy grande y estallé en una torrencial lluvia de lágrimas. Me alejé de Alipio. Me pareció que para llorar era mejor estar solo, y me eché bajo una higuera, dando rienda suelta a mis lágrimas. Y hablando contigo, Señor, dije algo así: ¿y tú hasta cuándo? ¿Hasta cuándo has de mostrarte enojado? No te acuerdes ya jamás de mis pasadas maldades. Me sentía aún preso por ellas y gemía: ¿hasta cuándo voy a seguir diciendo mañana, mañana? ¿Por qué no ahora mismo? ¿Por qué no poner fin ahora mismo a todas mis miserias? Mientras decía esto y lloraba con amarguísimo arrepentimiento de mi corazón, de repente oí en la casa vecina una voz de niño que cantaba y repetía muchas veces: toma y lee, toma y lee. De repente se me demudó la cara. Intenté reflexionar si acostumbraban los niños a cantar cosa semejante en algunos de sus juegos, pero no recordaba haber oído nunca nada parecido. Reprimiendo mis lágrimas, me levanté, interpretando esa voz como una orden del cielo, ordenándome que abriese el libro de las epístolas de San Pablo y leyese lo que se me apareciera al abrirlo. Volví deprisa al sitio en que estaba sentado Alipio, porque allí había dejado el libro del apóstol. Lo arrebaté, lo abrí y leí en silencio lo primero que me vino a los ojos. Decía: conduzcámonos con dignidad. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujurio ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Vestíos del Señor Jesucristo y que el cuidado de vuestro cuerpo no fomente los malos deseos.